hace palma. La liga. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia. Baile, mueva. Mira la que vuelve a ver la sola. Ella va a ver la cola, no la puede parar. Rompéselo con la mano. ¡Aplausos para ustedes! ¡Sí, pero bien fuerte! ¡Hay muchos!